Señores pasajeros, anunciamos la salida de nuestro vuelo Deseo 103.3 FM con rumbo a la información del planeta. A continuación, la vuelta al mundo en 60 minutos. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás tú. La piloto y la tripulación les deseamos un vuelo entretenido. Con ustedes, nuestra piloto, Idoia Román. Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás tú. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Caso se acabe el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Buenísimos días. Si nos estás escuchando en riguroso directo, acá por aproximadamente el mediodía. Buenas tardes si nos estás escuchando en diferido con tu marraqueta y tu tecito. Estamos aquí en la Vuelta al Mundo desde Bolivia y estamos en la radio revolucionaria, que dirían algunos castristas, la radio revolucionaria, libre y comprometida con todos y todas ustedes, de 103.3 FM. Estamos felices y contentas de volar con todos y todas ustedes. El tiempo es claro, es una pena que no llueva, tanto viento que sale. En fin, estamos ya preparadas, abiertas las puertas para que ustedes puedan entrar. Ya saben, no les vamos a pedir ni papeles, ni visado, ni pasaporte, ni carne, ni nada de esas huevadas. Solo les vamos a pedir un poquito de criticidad, un poquito de repensar lo que les vamos a releer. Así que si se animan, ya saben que estamos en todo un capitulazo de así monográfico conflicto Cataluña versus España, España versus Cataluña. Ayer les contamos un poquito qué era Cataluña, algunas cifras de Cataluña, el conflicto en así a grosso modo, y hoy les vamos a llevar a lo que es, bueno, pues, qué es lo que va a pasar, qué es lo que puede pasar, guía para entender qué puede pasar tras el referéndum. Después vamos a ir a algún pulso entre bambalinas en el Parlamento, porque también entre ellos están discutiendo y esquivando la ley de transitoriedad, que qué palabra más fea. Y bueno, tres escenarios posibles ante el Pleno del Parlamento de Cataluña, que es, si no me equivoco, y he estado leyendo hasta último momento los periódicos españoles, bueno, pues si no me equivoco, en estos momentos está acercándose ya Puigdemont, el presidente, a declarar la independencia. Así que estamos en riguroso directo contándoles qué pasaría o qué, bueno, qué alternativas hay cuando lancen la declaración de independencia. Vamos a hablar también del otro lado, las alternativas que tiene el Rajoy, el presidente de gobierno, en caso de una declaración de dependencia, de independencia. Y bueno, después lo que pierden España y Cataluña, lo que pierde uno, lo que pierde el otro, porque ganar, van a ganar muy poco los dos. En fin, nos vamos a discutir el tema, como ya les hemos dicho, monográfico, Cataluña. Pero no sin antes, pues, recoger energías, porque la verdad es que necesitamos energías para todo esto. Y decirles que, bueno, pues les animamos y les invitamos a almorzar en La Virgen. Hoy tenemos una exquisita sopa de fideo, no puede faltar la pasta en el menú boliviano. Y de segundo tenemos lomo montado, porque aquí no nos montamos en nadie más que el lomo montado, hamburguesa y relleno de yuca como plato criollo. De postre tenemos sandía para la sed que tenemos de justicia. En fin, Este es el menú que tenemos hoy en La Virgen. Anímense, es bueno, es barato para lo que es de calidad. Tiene buffet de ensalada incluido y tiene la sonrisa de la cocinera que está siempre dispuesta a agradar con, bueno, pues con su excelente planteamiento gastronómico a todos y a todas. Anímense. El marco es incomparable, es La Virgen de los Deseos. Como decía nuestra amiga Amalia Pando, parece un café francés, así de estos de la época de los cafés franceses tan bonitos, pero bueno, ahí están, estamos para servirles. Nos vamos a Cataluña comiendo ya y almorzando y recopilando fuerzas. Nos vamos a una guía para entender qué puede pasar en Cataluña tras el referéndum. La bicicleta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca a on estem tots lligats? Si no podem desfensen, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà. A estirar todos de la estaca para que se caiga. Esa era la idea que teníamos algunas y algunos, y la idea era que entre todos y todas teníamos que tirar de la estaca de la dictadura y de los, digamos, de los, no sé cómo decirles, de los descendientes de la misma, que la verdad es que nos están dando, como nunca, muchísima guerra. En fin, vamos a dar la guía. Las urnas se han sacado y, a pesar del operativo de las fuerzas de seguridad por impedir la votación, muchos catalanes emitieron sus papeletas. Pero ¿qué puede ocurrir ahora? En un referéndum legal, de acuerdo con las leyes que ha aprobado el Parlamento de Cataluña, sede de la soberanía popular, pues pasaría lo que tiene que pasar. La contundencia del mensaje institucional que lanzó el presidente de la Generalitat, Puigdemont, el 11 de septiembre en el marco de la Diada del Sí. La Diada se celebra, bueno, es un día muy patriota para los catalanes. Y bueno, es el día que se celebró sobre todo el sí al referéndum. Bueno, pues ahí lo dejaron clarito, es un referéndum legal. Y bueno, pues dicho eso, pues queda poco que decir ya. A pesar de todo, los catalanes salieron a votar y, según los datos oficiales, lo hicieron más de 2,2 millones de personas, de las cuales la gran mayoría, 90,09%, lo hicieron a favor de la independencia. Pero ¿qué ocurre ahora? Como la legislación aprobada por el Parlamento no preveía un número mínimo de votos necesarios para que se aprobara la secesión, y siempre de acuerdo a los números oficiales, ha habido más votos a favor que en contra. El Parlamento catalán debe convocar una sesión ordinaria, que la está haciendo ahora mismo, que muy ordinaria no es, para declarar formalmente la independencia en los dos días posteriores a consulta. Bueno, han sido unos pocos más, pero ya está ahí. A pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional, el Govern, que es el gobierno catalán, sigue determinado a celebrar la consulta para que el pueblo catalán decida su futuro, y sigue decidido a asumir lo que se ha dicho en la consulta. Uno, que es declaración unilateral de independencia. El presidente de Generalitat, Carles Puigdemont, hizo el domingo por la noche, después de la votación, un llamamiento a declarar la independencia de forma unilateral. Nos hemos ganado el derecho a tener un Estado independiente y que se constituya en forma de república. La primera vez que se habló de este concepto fue allá por el 65, cuando ni más ni menos Rodesia del Sur declaró su soberanía nacional sin el acuerdo de Reino Unido, país del que era colonia. Años después consiguió formalmente su independencia. Ahora se llama República de Zimbabue. En 2008 Kosovo hacía lo mismo y decidía separarse de Serbia. Más de un centenar de países de todo el mundo reconocen ahora a Kosovo como país independiente. Por cierto, España no. La Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de las Naciones Unidas, dijo en julio del 2010 que para este organismo la adopción de declaración de independencia de Kosovo en 2008 no viola el derecho internacional, la resolución 1244 de 1999 del Consejo de Seguridad, ni el marco constitucional. Consecuentemente, la adopción de esta declaración no violó ninguna ley del derecho internacional. Claro, que, en fin, comparar Kosovo con Cataluña es un poquito agarrado de los pelos. Bueno, pues el martes es el día clave, hoy es el día clave. Puigdemont va a dar a conocer el día y la hora del pleno y, bueno, pues va a activar la declaración unilateral de independencia. De hecho, si no me equivoco, lo estará o dizque lo estará haciendo más o menos hoy y ahora. La bicicleta em parlava de bon matí al portal. Bueno, y en puritito y así rapidísimo directo, les leo el titular que acabo de abrir ahora mismo. Aplazado el pleno del Parlamento a petición del presidente. Miles de personas están concentrándose en apoyo a la independencia a las puertas del Parlamento. Y bueno, pues la verdad es que estamos todos, pues bueno, en un ahí. No sabemos muy bien qué es lo que estará ocurriendo, pero pues está aplazado. Esto dice, bueno, pues deja un poquito, no sé, nerviosos a todos los independentistas probablemente, porque, bueno, pues no tenía por qué haber un parón en este sentido. Bueno, esta es la última noticia que les digo. Aplazado el pleno del Parlamento. ¿Qué es lo que, si se aprueba en el Parlamento la independencia unilateral, puede pasar? Puede pasar que desde el otro lado se active el artículo 155 famoso. Esta es la opción del Gobierno central para detener la independencia catalana. En la Constitución española existe un artículo que prevé la respuesta del Ejecutivo ante un desafío como ha sido el referéndum del 1 de octubre. Incluido en el título octavo, dedicado a la organización territorial del Estado, la Carta Magna prevé que si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, al Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma, y en el caso de no ser atendido este requerimiento, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, se podrán adoptar. Y hete aquí lo que a los abogados les encanta hacer, escribir tan abstracto. Podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. ¿Cuál será la medida necesaria según el presidente del Gobierno y la mayoría absoluta del Senado? Miedo me da. I tu les tires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podem... Allà por agosto el Partido Popular descartava por razones temporales y jurídicas poner en marcha la aplicación de semejante artículo. Dijo que, en fin, habría que buscar otras fórmulas más oportunas y realistas. Ha pasado mucho tiempo y mucha agua debajo del puente desde aquella actitud. Así que en estos momentos, pues no sabemos nadie si serán capaces o no de hacerlo. El caso es que el presidente del Gobierno ya ha anunciado que comenzará, bueno, va a empezar o ha empezado ya a hablar con los partidos y, bueno, pues hay que decir que el líder de Ciudadanos, ese partido de los de derechas neoliberales, heavies, no sé, yuppies, de así jovencitos de la derecha moderna, bueno, pues este partido y el PSOE, que siempre está perdido y nunca sabe dónde se tiene que ubicar, pues han dicho que le apoyarán al Gobierno si va a tomar alguna medida respecto al 155. O sea que tres partidos están a punto de apoyar el 155. La tercera vía es un pacto con el Gobierno central. La opción en la que más creen los catalanes, por cierto, la opción de que Cataluña negocie su posición con Madrid, que defiende a capa y espada el Partido Socialista, por ejemplo, y, bueno, pues algunos que incluso han pedido pues que haya mediadores y que se hable. Entre tanto, solo el 18% consideraban que la independencia era el desenlace final. Mucha más gente la quiere, pero saben que va a ser prácticamente imposible. Esta tercera vía ha sido duramente criticada. Se les ha llamado así los de la operación diálogo, así como si fuera una operación policial. Pero, en fin, muchos del PP han dicho que no ni se la imaginan. Y entonces nos vamos al Parlamento. Yo no sé realmente lo que estarán discutiendo ahora que han postergado, digamos, la sesión. Pero les diré una cosa, entre ellos también hay mucho lío. La norma de la transitoriedad, están queriéndola esquivar. Ahora les voy a leer un poquito, va a ser cortito, de un artículo que no van a entender casi nada, porque los abogados son así, pero esto es lo que hay. Esta norma de la transitoriedad ha sido anulada por el Tribunal Constitucional, pero la legalidad paralela que ha impuesto el independentismo se quiere que entre en vigor hoy mismo. Pulso en la Cámara catalana en las horas previas a que se declare la independencia. La batalla se juega alrededor de la famosa ley de la transitoriedad. Esta norma también ha sido anulada por el Tribunal Constitucional. Y bueno, pues la idea es que se recoja la literalidad de la norma y que, bueno, pues que se cumpla tal y como se ha dicho. Bueno, los de la CUP, que son los de la derecha que siempre han estado gobernando la burguesía catalana, han dicho que se ponga en vigor y punto. Los de Junts per sí, que en fin, que son más de la derecha todavía si cabe, en fin, bueno, no sé cómo decirles. Yo ya desisto ya de llamarles a estos de cualquier nombre. Pero bueno, para que se hagan a la idea, Junts per sí es una coalición que viene de mucha gente que tenía un partido anterior que, en fin, que está lleno de corruptos en juicio. Pero bueno, el caso es que Junts per sí está intentando que la ley de transitoriedad no entre en vigor porque de facto supone derogar el estatuto, la aplicación de la Constitución en Cataluña y las atribuciones del Tribunal Constitucional en territorio catalán, sobre todo sus ciudadanos. Así que, bueno, pues los de Junts per sí y la CUP discrepan alrededor de esta ley, ya que, bueno, pues hay formaciones que son más radicales como la Esquerra Republicana que, bueno, que intentaron evitar la aprobación tras el referéndum. Pero como siempre que ha habido diferencias en el proceso, bueno, pues los que se acaban imponiendo son los de la CUP. Ahora pasa lo mismo. La Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República dice así, en la disposición final tercera: esta ley entrará en vigor una vez sea aprobada por el Parlamento de Cataluña, se efectúe su publicación oficial y se cumpla lo dispuesto en el artículo 4.4 de la Ley del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña. La ley ya ha sido aprobada, se ha publicado como publicación oficial en el diario oficial. Y bueno, pues el presidente Puigdemont será quien cumpla hoy lo que marca el artículo 4.4. Informará a la Cámara el resultado de la consulta, los calificará como vinculantes y declarará la independencia. El artículo 4.4 de la ley señala que si en el recuento de los votos válidamente emitidos hay más votos afirmativos que negativos, el resultado implica la independencia. Y bueno, pues con este fin el Parlamento, dentro de los días siguientes a la proclamación, celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña y concretar sus efectos e iniciar el proceso constituyente. Y están intentando esquivar la literalidad. A pocas horas de que comparezca Puigdemont ante el Pleno, todos los esfuerzos de, por ejemplo, el partido Juntos por el Sí, están centrados en esquivar la literalidad de la ley. Los arroja a que entre en vigor directamente la ley de la transitoriedad. Algunos diputados del Partido Socialista consideran que la ley como tal deja poco margen a la interpretación. Otros dicen que mientras el Parlamento no vote nada y no está previsto que lo vote hoy, no hay entrada en vigor que valga. No se habla de votación en los textos legales. En fin, hay un chenco total. Otros apuntan que como ambas leyes han sido anuladas por el Tribunal Constitucional, nada de esto sirve. En todo caso, el marco jurídico es tan caótico como todo en la política últimamente catalana y española. Y bueno, los resultados oficiales ya han sido comunicados. Los sectores más cercanos al independentismo apuntan que como han sido comunicados oficialmente, el Parlamento carece ya de validez, que no sirve para nada, ya que tendría que haberlo hecho, bueno, la sindicatura electoral que la propia Generalitat disolvió. Doctores tiene la Iglesia. Y total, la ley del referéndum ha sido ampliamente violentada por sus propios impulsores, así que no sé cómo la van a hacer. Un aspecto clave es que la ley del referéndum habla de declaración formal y no proclamación. Fíjense los conceptos que usan los abogados. A esta diferencia se agarraban para justificar que, bueno, la declaración unitaria de la independencia sería blanda y que dejaría abierta la puerta a una mediación posterior, ya que la proclamación entendida en su aspecto jurídico obliga a tomar control efectivo del territorio después de haberse realizado. Una cosa es proclamarla y otra cosa es, bueno, una declaración formal. Otra cosa también es, los temas que ocupan el debate en los despachos en las horas previas a la temida declaración de independencia. Está todo el mundo, pero de los nervios en Cataluña. Y bueno, ¿declarará la independencia tal y como establece la ley del referéndum aprobada en el Parlamento catalán? Bueno, pues la verdad es que ¿cuáles son los escenarios posibles? Aquí les damos más o menos tres. Una, la declaración unilateral de independencia. La ley del referéndum establece una declaración de independencia, pero en el orden del día solo aparece la comparecencia de Puigdemont para informar sobre la situación política actual. No hay previsión de que voten. Y por todo eso, todos los focos están puestos sobre Puigdemont. Si el presidente anuncia una declaración unilateral de independencia, se daría inicio a un proceso constituyente. Entraría entonces en vigor la conocida ley de la transitoriedad y, bueno, pues no habrá marcha atrás. Será una república de derecho, democrática y social. No sé qué es eso de social, pero bueno, eso es lo que dicen. Esta declaración no sería reconocida por el gobierno español, que ya ha dicho que va a tomar todas sus medidas. La posibilidad más citada es la del famoso artículo 155. Nadie sabe exactamente qué puede comportar esto, porque nunca se ha aplicado. Y bueno, pues en fin, puede pasar como, no sé, hay posibilidades más drásticas, como la aplicación de la ley de la seguridad nacional, por ejemplo. Y bueno, no sé cómo decirle. Según cómo se desarrollen los acontecimientos estos días, la reacción que pueden tener los diferentes poderes del Estado será diferente. Está todo el mundo expectante. Para ser independientes hace falta unas cuantas cosas que todavía no tienen. El control del territorio, de las infraestructuras, de las aduanas, de las fronteras, la capacidad. El hecho de que la gente pague impuestos a la hacienda catalana y una administración de justicia que haga cumplir las leyes del Parlamento catalán, en fin, muchísimas cosas que hoy por hoy pues se ven muy lejos. La verdad es que mucha gente dice que es imposible que se haga efectiva. En noviembre, por ejemplo, los trabajadores autónomos tienen que presentar su declaración trimestral del IVA, que la cosa es así, bastante más así, no sé cómo decirles, terrenal, es pie a tierra, y a ver qué hace todo el mundo empresarial. Presenta el IVA, lo presenta a la, no sé, a la Hacienda catalana. Tiene la Hacienda catalana los datos de todos los contribuyentes. Tienen los datos de los beneficiarios de las pensiones. Tienen dinero para pagar luego todas esas pensiones. En fin, la verdad es que se ven muchísimos inconvenientes. Y además la reacción muy contundente del gobierno español, que se está preparando con todo, como saben hacerlo, porque estos tienen ya muy engrasado el tema de las Fuerzas Armadas, el tema de la violencia del Estado, eso de eso no han perdido la memoria histórica. La otra es lo que se dice una declaración en diferido, una declaración simbólica. Esta posibilidad fue sugerida por algunos diputados del Parlamento Europeo y dicen que el gobierno catalán puede declarar la independencia y suspender sus efectos por un tiempo para negociar después un referéndum acordado, eso sí, con el Estado. O sea, ay, nos vamos a independizar, pero bueno, por favor, podríamos hacer las cosas un poquito bien y así hacer una especie de vuelta atrás. Cosa rara donde las haya, pero bueno, el caso es que, por ejemplo, ponen de ejemplo a Eslovenia, que no tiene nada que ver, pero en Eslovenia se declaró la independencia, a los pocos días se dejó en suspensión para acordar un referéndum con Belgrado, capital de la antigua Yugoslavia, esto es Kosovo, ¿no? Pero bueno, Esto es lo que hay. Se han confundido, yo creo, porque esto, Eslovenia no es, es Kosovo. Bueno, una opción como esta o similar también la contemplan algunos otros. Dicen que el gobierno catalán no renuncia a su objetivo, pero que ahora abra un compás de espera para apelar a sentarse a negociar para lograr un referéndum que, bueno, pues no sea ilegal. Se puede decir que el referéndum no se pudo celebrar con todas las garantías porque el Estado español no les ha dejado hacerla. La declaración de independencia unilateral la veían como una alta probabilidad la semana pasada, pero hoy ya no tanto. Y bueno, pues el independentismo está buscando un escenario intermedio que implique no saltarse su propia legalidad, es decir, la famosa ley de transitoriedad y la ley de referéndum. Pero bueno, la verdad es que las consecuencias que puede tener da miedo pensarlas. El enunciado exacto y la forma que comportaría una declaración de este estilo son una incógnita también. La pregunta es cómo reaccionaría el gobierno español. Yo creo que el Estado va a reaccionar anulando la autonomía por la vía de los hechos o aplicando el 155. La tercera vía de salida es ni declaración de independencia ni 155 y sería la solución mediación o elecciones, que es, por ejemplo, lo que pidió la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que pidió al presidente del gobierno español que renuncie a aplicar el 155 y a intervenir formalmente la autonomía catalana. Le dijo que los resultados no pueden ser un aval para proclamar la independencia, pero constituyen la posibilidad de abrir un diálogo y una mediación internacional. La alcaldesa advirtió que la crisis institucional más grave que se ha producido en este país desde la recuperación de la democracia es esta y dijo que no es momento ni de choque de trenes, que tanto les gusta decir a los de la derecha, ni huevadas semejantes. El caso es que mientras Mariano Rajoy le ha dicho que mientras no se vuelva a la legalidad, él no se va a mover en sus 13. Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¡Ay, el Mediterráneo! ¡Qué lindo es el Mediterráneo! En fin, bueno, hay expertos politólogos que dicen que unas nuevas elecciones autonómicas son la solución natural al conflicto inmediato. El caso es que, bueno, la declaración de independencia lo haría bastante difícil, pero en fin, unas nuevas elecciones no implican necesariamente un cambio de mayorías en Cataluña, por lo que la capacidad de los independentistas para desatascar la situación a día de hoy tampoco parece que sea viable. En fin, estamos un poco todo el mundo expectantes. Mientras, las alternativas de Rajoy en caso de declarar una independencia. Bueno, pues el gobierno se adentrará en territorios inexplorados, dispone de herramientas para situaciones límites, ley de seguridad nacional, declaración de estado de alarma o de estado de sitio, son cosas que ya está leyendo Mariano Rajoy cómo se hacen. Estaban muy noqueados con la sensación de que habían fallado desde el Centro Nacional de Inteligencia hasta sus estrategias jurídicas, policiales, mediáticas y sociales. Pero, en fin, el caso es que el estado de ánimo de algunos ministros es desolador. En la retina aún conserva las imágenes acrecentadas por Europa, gracias a una buena estrategia de difusión, donde la Policía Nacional, la Guardia Civil intervenían retirando urnas, cargas policiales para disolver a los concentrados, coordinados a través de las redes sociales se difundieron toda serie de denuncias, y al otro lado de esta carrera hacia la incógnita, en la Generalitat existe vértigo. Se busca forzar una negociación con la preocupación del frenesí social que ha logrado en las calles de Cataluña y, bueno, están temerosos de perder el aparato gubernamental. Los de la antigua CiU, los de la antigua derecha de la, bueno, de la clase media burguesa poderosa, porque tienen miedo de que se les vaya todo y se les escore a los radicales, disque radicales de izquierdas de la Esquerra Republicana. Presión de todo el mundo hacia todos los lados, abismo o negociación, esa es la alternativa. En la carrera hacia el abismo que han emprendido el gobierno central y el autonómico, el presidente dijo y avisó que, en fin, ya le dijo al presidente Puigdemont, no declares la independencia, evita males mayores. El gobierno está callado, se limita a una estrategia de acción-reacción, pero estas son las herramientas y dan miedo solo pensarlas. Son poderosas, están previstas para situaciones límites. Así lo dijeron los padres, y no madres porque no tuvo madres, de la Constitución, que, recordemos, fue refrendada por más del 90% de los catalanes en el año 78. Fue de los sitios donde más la apoyaron. En caso de que se declare la independencia, el objetivo será forzar la vuelta a la legalidad. No se trata de suspender la autonomía como tal, sino desmantelar el aparato del proceso secesionista catalán. Vamos a ver, que les voy a decir más o menos lo que hay. Nunca se ha activado el artículo 155, no existe jurisprudencia, existe un requerimiento previo, el gobierno solo puede invocarlo si existe un proceso de incumplimientos, tiene que constatar los incumplimientos de las autoridades y requerir las medidas que se deben cumplir. Si se aprueba por mayoría absoluta el Senado y en forma de decreto-ley, pues podría, bueno, pues adoptar las medidas necesarias para obligar a la comunidad autónoma a cumplir con sus obligaciones. Y esto, bueno, pues la verdad es que no permite suspender la autonomía. Hay discrepancias sobre si ampararía convocar elecciones autonómicas, porque sería modificar el estatuto catalán. En fin, lío morrocotudo. Este artículo se conoce en derecho político como de coerción federal, porque todo esto se copió de la Constitución alemana, e implica la imposición de cumplimiento de las obligaciones constitucionales a una parte del Estado. Bueno, lío morrocotudo donde las haya. Es la alternativa más flexible, el artículo 55. Pues la más flexible es activar la Ley de Seguridad Nacional. La Ley de Seguridad Nacional, que se aprobó en 2015, obliga a las autoridades a aportar los recursos humanos y materiales que se requieran en la declaración de una situación de interés para la defensa nacional. Suena todo a golpe de Estado, la verdad. En el Estado en el que se coordinan los recursos y tiene la dirección política para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. No sé muy bien qué quiere decir esto, pero la declaración contendrá la definición de la crisis, el ámbito geográfico del territorio afectado, la duración y su posible prórroga. El nombramiento sería de una autoridad funcional con la definición de sus competencias para dirigir y coordinar las actuaciones, la determinación de los recursos necesarios. El gobierno informará inmediatamente al Congreso de las medidas que han decidido. Y bueno, pues no sé, si por ejemplo el Estado español considera que ha habido una insurrección, se declara el estado de excepción o de sitio. Son lo más drástico. Los estados de alarma, excepción y de sitio están previstos en el artículo 116. Y bueno, pues es para cuando es imposible el mantenimiento de la normalidad por parte de las autoridades. No sé qué será la normalidad en este caso. Por ejemplo, en Francia no se asusten porque llevan varios meses en estado de sitio y no se han enterado, yo creo que mucha gente. Porque, bueno, pues el gobierno lo hace así. ¿Por qué? Ante el terrorismo yihadista. En España se ha aplicado el estado de excepción con motivo del caos aéreo y la huelga de los controladores en 2010 y cuando hubo una huelga de transportes por carretera. La cosa es que requiere de la mayoría absoluta y está pensado para una situación de grave violación del orden público. El estado de excepción se puede declarar cuando está todo alterado y no sé cómo decirles, no se podrá exceder de 30 días, prorrogable si lo autoriza la Cámara Baja, permite detenciones de hasta 10 días de la gente, miedo me dan, o sea, es como un mono con gilet, pero los detenidos no ven suspendidos sus derechos. El estado de sitio se puede declarar ante una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial, que qué será eso, o su ordenamiento constitucional. Y en ese caso el gobierno designaría la autoridad militar que bajo su dirección haya de ejecutar las medidas que procedan en el territorio a que el estado de sitio se refiera. Los pelos como clavos se me ponen. El estado de sitio se declara por 15 días y solo el Congreso puede prorrogarlo definiendo su alcance y condiciones. Y tenemos la solución, se lo volvemos a decir, ayer se lo dijimos, hoy lo reiteramos, sabemos cómo solucionar todo este chenco. La verdad es que lo sabe además el Poder Judicial de Bolivia, se lo vamos a decir, en manos de las ONG suizas, puede ser. Es que fíjense que desde la propia Europa les está viniendo la solución vía Bolivia. Se la vamos a dar. Esta es la solución. A ver, además es gratuita. Vamos allá. Mejor hablar antes de pelearnos y lastimarnos, mejor hablar. Así encontramos las soluciones, mejor hablar para conciliar. Al hablar, juntos podemos entendernos. Al hablar, pronto llegamos a un acuerdo. Conciliación, nueva forma de hacer justicia. Una justicia gratuita, simple y rápida. Hablando nos entendemos, conciliando lo resolvemos. Es un mensaje del órgano judicial. Este material fue producido con el apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia. Las tierras de España, las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo al sol y a la luna, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, resuenan, resuenan las tierras de España en las herraduras, galopa jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie. La verdad es que estos poemas de Alberti nos ponen así, nos emocionan. Están esperando a Puigdemont en el Parlamento, que no creemos que su cosa sea la del jinete del caballo que vaya a galopar para enterrarlos a todos en el mar. La verdad es que no lo creo que lo haga. Declaración de independencia en Cataluña. El presidente comparece en unos minutos en el Parlamento para explicar la situación política. No va a haber votación, no va a haber decisión ninguna. Están todos ya sentados en el Parlamento catalán y están todos esperándole al gran jefe. Bueno, pues a ver qué es lo que ocurre. Probablemente lo más factible es que, bueno, pues diga más o menos lo que ha pasado y lo que pasará. Aquí Dios y arriba Gloria. Y poco más me temo que pasará. ¿Qué pasa si se declara la independencia? Lo que pierde España y Cataluña si se separan. La economía que juega un papel clave en el proceso de independentista catalán. Los números son uno de los principales argumentos del sector soberanista. Dicen que, bueno, que su región aporta a las arcas españolas más de lo que recibe a cambio. Los contrarios a la independencia también recurren a cifras para tratar de contener el anhelo soberanista, y el resultado son dos bandos que se acusan mutuamente de manipular datos y pintar escenarios surrealistas. Si Dalí levantara la cabeza, no sé qué diría. Según a quien se haga caso, Cataluña será un país próspero o fallido, y España quedará dañada por la secesión. Pero, bueno, como explica el presidente del Instituto de Estudios Económicos, José Luis Feito, cuando dos partes que forman una sola entidad se separan, ambas pierden algo. Vamos a ver lo que pierde Cataluña. Lo primero que pensamos que pierde es la pertenencia a la Unión Europea. La gran mayoría de estudios sobre qué repercusiones tendría la independencia toman como base una Cataluña que pertenece a la Unión Europea, o por lo menos en el espacio económico europeo, que da acceso al mercado europeo único sin necesidad de pertenecer a ese bloque. Pero la Unión Europea ya le ha avisado en muchas ocasiones que eso no va a pasar. No es que van a poder permanecer en la economía europea y no ser de la Unión Europea. Si Cataluña se convierte en un nuevo Estado, deberá solicitar su ingreso a la institución y cumplir las condiciones rigurosas que ésta exige. Un proceso, por cierto, que le va a costar muchos años. El gobierno catalán cree que esto es un discurso que en la práctica la UE no llegará a aplicar, aunque no hacerlo establecería un precedente que otras regiones con reclamos parecidos, como por ejemplo los de la zona baviera alemana, que también quieren ser nación, o los de la Lombardía italiana, pues podrían intentar aprovechar. Y la Unión Europea no se va a permitir que abrir una puerta y que todos puedan entrar por ahí. Abandonar la Unión Europea sería una de las pérdidas más grandes para Cataluña, ya que dejaría de tener acceso a un mercado en el que las personas y los bienes puedan moverse libremente sin necesidad de visados o tasas aduaneras y, bueno, impuestos de gravamen brutal. Las empresas y universidades tampoco podrían participar en programas europeos de investigación, y eso les cuento que es una buena y fuerte financiación para muchos científicos. Por ejemplo, Cataluña tiene asignados 1.521 millones de euros en ayudas de los fondos estructurales y de inversión para los años 2014-2020, así que no sabemos qué sería de esos millones. Otra cosa que perdería es la eurozona. La Generalitat dice que Cataluña no dejará de usar el euro, como hace, por ejemplo, Ecuador con el dólar estadounidense. El gobierno catalán lo declararía moneda de curso legal para dar seguridad jurídica a las transacciones empresariales de sus compañías. Pero, en fin, los expertos dicen que eso es imposible. El presidente de la IEE, cuya sede está en Madrid, aseguró que una Cataluña independiente nacería con una fuga de empresas, que ya están ocurriendo, por cierto, y capitales que no le permitirían hacer frente a pagos como los sueldos de sus funcionarios ni los primeros 100 días. Nadie le prestaría en euros al Estado catalán, así que tendría que imprimir su propia moneda y esto sería brutalmente inflacionista. Al no ser miembro de la eurozona, su deuda no se puede usar como colateral para pedir financiación al Banco Europeo, así que nadie le prestaría, nadie le daría, y el economista experto cree que el mercado no le va a dar opción a la Generalitat y que esta pondrá prácticamente un corralito para que no se bañen los euros, y hasta los catalanes independentistas intentarán sacar su dinero de los bancos. Me suena a mí a Argentina. Usar una moneda extranjera significa no poder influir sobre los tipos de cambio ni los de interés. Y también puede encarecer las exportaciones y reducir su competitividad. Que cuando el sol se va a dormir, mai no está segur de verlo vist. Diuen las velles sàvies, és per això que torna. Potser sí que exagera. Se llama un país pequeñito, que es lo que él ama. Bueno, pues el Banco Central Europeo también se iría al traste. Al quedar fuera de la eurozona, Cataluña perdería la red de seguridad que supone el Banco Central Europeo. La verdad es que durante la crisis estuvo ahí disque rescatando a las entidades españolas. Yo diría que las estuvo financiando ilegalmente, pero bueno, poco tiempo después de que Puigdemont anunciara que declararía la independencia, Dos de los bancos catalanes más grandes, el Banco Sabadell y CaixaBank, se han ido a otras regiones de España. Si bien esta acción no tiene efectos a nivel de impuestos ni implica el traslado de empleados, frenó un poco la caída en bolsa que se venía sufriendo a raíz del referéndum. También sirvió para garantizar a los clientes que no se preocupen, que quedan bajo el paraguas del Banco Central Europeo y que la futura unión bancaria de la eurozona se está poniendo en marcha, o sea que no hay problemas. El caso es que, bueno, pues dicen que la Unión Europea actuaría para evitar un escenario de tipo catastrofista. Bueno, y la verdad es que en cualquier caso se trata de daños que solo se producirían muy probablemente a corto plazo. Dicen que no tanto a largo. Y la economía es lo que perdería también Cataluña. Según el gobierno catalán, su región aporta a las arcas españolas más de lo que recibe. 16.000 millones de euros, un 8% de su PIB. Esto no quiere decir que Cataluña vaya a ganar de forma inmediata esos 16.000 euros mañana mismo. Porque, claro, hay un montón de cosas que no ha gastado en ellas y que quiere asumirlas. Es el ejército, la seguridad social, las jubilaciones. Y bueno, esto le provocaría un superávit de 8.000 millones. El gobierno central admite que Cataluña tiene un saldo fiscal negativo, que más o menos es un 5% del PIB. Y bueno, pues es decir, unos 9.900 millones de euros. Y en un documento que se publicó hace 3 años por el Ministerio de Asuntos Exteriores, con varios estudios de bancos de inversión, concluyen que si Cataluña le tomaba el relevo a España en estos gastos, tendría que dedicarle más o menos un 5,8% de su PIB. Es decir, al final acabaría con un déficit de un 0,78%. Esto, bajo la presunción de que Cataluña mantuviera después la independencia un PIB de alrededor de 200.000 millones. Pero eso no va a poder así por el desplome de la economía y la destrucción de puestos de trabajo que le va a caer. El PIB catalán se contraería entre un 25 y un 30%. Bueno, pues el quinto motivo de pérdida de Cataluña sería la fuga de empresas. Y, por cierto, el boicot. Sí, el boicot. Los informes dan por sentado que la producción del nuevo país sufriría un boicot por parte del resto de España. Y bueno, pues no sé cómo decirles. El caso es que ya hubo, por ejemplo, un antecedente cuando algún líder del Partido Independentista hizo declaraciones contra Madrid en que se presentaba a los Juegos Olímpicos, pues lo que hizo todo España, bueno, toda España no, todos los un poco burrofachas de España fue hacer un boicot a la industria del cava. Recuerden, el vino espumoso típico de Cataluña, que sería lo equivalente al champán francés. Bueno, pues precisamente las dos empresas mayores de cava de Cataluña están pensando irse de Cataluña. Al menos 6 grandes empresas ya lo han hecho, de energía, gas natural, Fenosa. Y si realmente vamos a una declaración unilateral de independencia, saldrán muchísimas más. Una independencia no es ninguna broma y, bueno, pues el 80% de sus compañías son multinacionales, pocas se quedarían y, bueno, pues si se quedan en Barcelona o en Cataluña más bien, tendrían que pagar muchísimos aranceles y no están por la labor. Ya saben que se mueven por el dinero. Y lo que pierde España, camisa blanca, es su región más próspera, ni más ni menos. Tras una grave crisis que lleva ya una década, España aún no se ha recuperado. Cerca de 4 millones de personas no tienen trabajo. Más de la mitad lo buscan desde hace al menos un año. Si se descuenta a los catalanes, el número de desocupados aún sería alto. Serían 3.416.900. Y, bueno, una situación que se agrava si el país pierde a su región más rica. El PIB, 223.000 millones de euros, una cifra por encima de la economía de Ecuador entera y que duplica la de Panamá, por ejemplo. La independencia le costaría a España decir adiós al 19% de su PIB y al 18,4% de sus empresas. El resultado sería un Estado mucho más pobre. El PIB per cápita caería unos 1.000 dólares hasta los 23.250, según los cálculos de expertos. Bueno, Cataluña aporta unos 70.000 millones de euros a las arcas españolas, más que el resto de la región, y de estos el gobierno central se queda con unos 11.500 que usa para áreas más pobres como Extremadura o algunas otras. En otras palabras, España está haciendo su negocio también. Y bueno, pues ¿quién está asustado? Hasta el Fondo Monetario Internacional, que se ha preocupado y dice que las perspectivas son positivas hasta ahora y que, en fin, que si se prolongan las tensiones políticas en Cataluña, pues podrían lastrar la confianza de la inversión y el consumo. El segundo tema que pierde España es innovación y emprendimiento, porque Cataluña es el que más se mueve en I+D. Ha desarrollado industrias pioneras en España. Hacen más de 100.000 publicaciones científicas al año y 25,68% de ellas salieron de Cataluña. La sigue Madrid con casi 6 puntos porcentuales menos, 19,91%, y la ciudad de Barcelona ocupa además el quinto lugar en Europa en materia de startups, una posición por delante de la capital española. El año pasado las empresas de este capital catalana captaron 282 millones de euros, que es el 56% del total de las inversiones que se hacen en toda España. Peticiones de patente, que son muchísimas las que se hacen en Cataluña, muy por delante de ninguna otra comunidad autónoma. En fin, ¿qué es lo que perdería también? Infraestructuras. España perdería el puerto más importante del Mediterráneo, el puerto de Barcelona. Y bueno, pues también otro puerto que es importantísimo, el de Tarragona, donde está la mayor red de industria química del país. Y bueno, el aeropuerto del Prat, que está así compitiendo con el de Madrid. Y las seis centrales nucleares, de las seis centrales nucleares que hay en España, las dos más grandes están en Cataluña. Son las que producen el 40% de su energía nuclear de toda España. Se puede imaginar que hay una amplia red ferroviaria también importantísima que une España con Francia y con Italia, y que esto, pues, chacatao también para España. Otra cosa que perdería España, la deuda externa y los activos. Esto ya a mí se me pierde, más o menos 90.000 millones, que son el 35,4% de su PIB, y el 61.000 millones corresponden a compromisos con el gobierno de España. Así que digamos que Cataluña tiene mucha deuda a nombre del Estado español y la verdad es que no sé cómo serían capaces de pagarla. La deuda total de una Cataluña independiente sería de unos 290.000 millones de euros, que es un 145% de su PIB. A mí ya estos números se me salen. No les voy a dar más la tabarra con esto, pero la quinta cosa que pierden, que no es menor, es el patrimonio cultural y el turismo. España es una potencia turística y el año pasado batieron récord con 75 millones de visitantes. Una cuarta parte tiene como destino Cataluña. Sus 580 kilómetros de costa dan playas paradisíacas que se pueden acceder a ellas en tren o en autobús. En invierno los Pirineos están entre los favoritos de esquiadores de todo el mundo, pero bueno, no olvidamos que también tiene una importante oferta cultural de patrimonio de la humanidad. Ahí están las obras del arquitecto Gaudí, el Parque Güell, la Sagrada Familia, la Casa Milá, y después, no sé, me pregunto yo, todo lo que queda fuera de España lo tendrían que devolver a la Generalitat. Por ejemplo, los archivos, bienes culturales, patrimonio nacional que hagan referencia a Cataluña o cuyo autor o autora haya sido catalana. Esto sería, pues, por ejemplo, todas las obras de autores como Salvador Dalí o Joan Miró, que en la actualidad se conservan en muchos museos como el madrileño Reina Sofía, que deberían de entregarse al, entre comillas, nuevo Estado. Yo no creo que solo se pierda esto, sino que se pierde, yo creo que muchísima, un concepto mucho más allá de lo que es el PIB o los cuadros de Dalí. Yo creo que se pierde, bueno, pues se pierde dignidad y el no saber hacer las cosas bien, y es como si hubiéramos perdido todos y todas porque no hemos sabido ni siquiera hablar, negociar, plantearnos, proponernos y sentarnos. Y que, como dice Serrat, la verdad es que si estos dos no sirven, que se vayan y dejen a los demás trabajar. Yo creo que deberían de crearse una comisión negociadora y plantear cosas mucho más sensatas que las que se han planteado hasta ahora por parte de los sillones dirigentes de derechas de ambos bandos. No olvidemos eso nunca, porque aquí se están peleando la alta burguesía catalana con sus privilegios, con la rancia burguesía de toda la vida que no quiere soltar su palio y su mazo del poder heredado por Franco. En fin, cosas feas las que les contamos. Mañana seguiremos. Estamos muy pendientes de la prensa, de lo que están diciendo, de la declaración unilateral de independencia. Está ya Puigdemont hablando y, bueno, dice cosas como que está muy consciente de que hay mucha gente angustiada, preocupada y gente de todas las ideas. Y que, bueno, pues la verdad es que están conscientes de todo lo que está ocurriendo a su alrededor. En fin, mañana les contaremos lo que está ocurriendo. Pero, bueno, sobre todo quieren mandar su solidaridad a los heridos, a los maltratados por la operación policial. Empieza hablando así y, bueno, pues dice que lo que está exponiendo no es una decisión personal, sino que es el resultado del 1 de octubre. Bueno, les seguiremos contando mañana. La emoción hasta el último minuto. Esto ha sido La Vuelta al Mundo desde Bolivia, en riguroso directo, y esto ha sido La Vuelta al Mundo desde Bolivia en Radio Deseo 103.3 FM. Gracias por escucharnos. Mañana les contaremos más de lo que está ocurriendo en el conflicto Cataluña-España. Señores pasajeros, anunciamos el arribo forzoso de nuestro vuelo, debido a tiempo cumplido. Esperamos que hayan tenido un viaje placentero. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor y de dónde estás tú. En nombre de nuestra piloto, Idoia Román, y su tripulación, les agradecemos su preferencia. Hasta nuestro próximo vuelo. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar.